Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola amigos, les habla Sebastián Palacios, soy guitarrista de La Guijón, una banda de Capital Federal. Los otros integrantes son Juan Martínez en batería, Pablo Rodríguez en bajo, Fernando Pérez en voz y José Aguirre en violín. Tenemos un disco editado que se llama Fueguitos y precisamente ese disco les quiero presentar el tema Vencejo como una muestra de la música que hacemos. Así que esperamos que les guste y para mayor información pueden visitar nuestra web elaguijon.com.ar. Muchas gracias, nos vemos. Aparte.